Jairo Orozco, de nuevo estoy aquí, para solucionarle los problemas, y en esta sección se llama Orozco Contesta. Contestamos los mensajes de la gente. Creo que tienes ahí algunos mensajes, Marco, que están llegando a ti ahora. Bueno, a ver. El primero dice: hola Jairo, mi nombre es Graciela y mi problema es que mi marido sale de noche y no vuelve hasta el otro día. Tengo sospechas de que se va de joda por ahí. Dime, ¿qué puedo hacer? Bueno, a ver, Graciela, yo te diría que dejes de sospechar, chica, dalo por hecho, ¿acaso te queda alguna duda de que se va por ahí de joda, chica, Bueno, pero mira, para mí tu marido no es muy salidor, sino que es poco volvedor, diría yo, aparte, mírale el lado positivo, chica, esto, Graciela. Por ejemplo, a ver, te queda la cama sola para ti, chica, para dormir cómoda. Puedes ver el programa de televisión que tú quieras, si tienes gases te lo puedes descargar, tranquila, sin que nadie te vaya a decir nada, míralo por ese lado también, Graciela, y dile a tu marido que pase a buscarme, que pase a verme, así nos organizamos un poco, con las charlas, mándamelo, Graciela, si puede ser esta noche, y con un dinerillo encima en el bolsillo, para gastarlo juntos, por ahí. A ver, ¿tienes otro mensaje, Marco? Tengo otro mensaje que dice: hola Jairo, mi nombre es Carlos y soy de Villaseca. Y mi problema es que mi primer mujer me engaña con alguien de acá de la zona, pero no puedo describir con quién. Me dice que se va a clases de no sé qué y llega después toda despeinada. Bueno, creo que es que no lo puede descubrir, Marco, No es que no lo puede describir. A ver, lo va a describir, dice Marco, Ha leído bien, Parece que era descubrir, lo han anotado mal, chico. Bueno, amigo Carlos, en primer lugar yo te diría que prestes un poco más de atención, chico, Villaseca no es tan grande, Me parece que se te está escapando la tortuga, como dicen por ahí, ¿Qué quieres que te diga, chico, Así, bueno, si es alguien de la zona, no debe ser tan difícil encontrarlo, También me dice que ella te dice que se va a clases de algo, y tú no te acuerdas de qué son esas clases, Bueno, ahí hay un problemilla tuyo, de memoria, de retención, Imagínate si tienes problemas para retener una palabra, menos podrás retener a tu mujer, chico, Bueno, mira, Carlos, lo que yo te propongo, es que me veas, Casualmente yo estoy yendo a Villaseca, toda la semana a dar unas clases de alucinogenismo, y sería bueno que vengas y que... Bueno, no, mejor no, no creo que sea buena idea, chico, que vayas a esas clases, Mejor ven tú para acá, para Tunuyán, no vaya a ser que nos encontremos los tres. Bueno, a ver, bueno... Carlos, eso es lo que yo te digo, Bueno, creo que no tiene más mensajes, Marco, ¿no? No tengo más mensajes. Bueno, estaba pobre los mensajes hoy. Parece que Jairo está para abajo, Así que bueno, vamos a intentar que la gente mande más mensajes o vamos a intentar escribir más, Marco, Bueno, esto ha sido Los Contesta, chicos. Espero haberles ayudado, a ustedes, a los que me han escrito los mensajes, Vamos con un tema, no sé qué me pone León Gieco, creo que me va a poner. Es bueno, dice chico, Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.